Jueves de la tercera semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 21 al 25. Jesús decía a la multitud: ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? ¿No es más bien para colocarla sobre el candelero? Porque no hay nada oculto que no deba ser revelado y nada secreto que no deba manifestarse. Si alguien tiene oídos para oír, que oiga. Y les decía: presten atención a lo que oyen. La medida con que midan se usará para ustedes y les darán más todavía. Porque al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Palabra del Señor. Cristo compara la verdad del Evangelio, su palabra, su doctrina, con la luz, y dice que una lámpara cuya función es alumbrar, iluminar, una lámpara debe ser colocada sobre el candelero, es decir, sobre un lugar visible para que cumpla con su función de alumbrar, en una sala, en una habitación oscura. Nadie trae una lámpara o nadie enciende una lámpara para colocarla debajo de la cama o dentro de un cajón, porque de esa manera la lámpara no cumple con su función. Así también el Evangelio, la luz de Cristo, debe ser expuesta públicamente para que otros perciban esta luz y puedan de esa manera conocer la verdad, puedan ver el camino, puedan encontrar la salvación. Somos nosotros, los cristianos, los católicos, quienes por gracia de Dios, y no tanto por mérito personal, sino por gracia de Dios, tenemos en nuestras manos la lámpara del Evangelio, la fe en Cristo, esta fe que es luz, y en consecuencia no tenemos que esconder esta luz, no tenemos que dejar que se apague, todo lo contrario, tenemos que mostrar la luz de Cristo para ayudar a otros, y también porque haciéndolo, cuando damos testimonio de la fe, no solamente ayudamos a otros, sino que también nos ayudamos a nosotros mismos. Porque vamos también dando testimonio y de esa manera nos vamos santificando. Esto no significa que tengamos que hacer exhibicionismo, no significa que tengamos que hablar o hacer cosas para que nos vean, para que nos aplaudan, para recibir elogios. No, esa no es la intención, por eso siempre tenemos que estar como rectificando nuestra intención, decir, bueno, esto que hago, o esto que digo, o esto que enseño, es para la gloria de Dios, por amor a Dios, por amor al prójimo, y no tanto para buscar algún tipo de elogio, de reconocimiento. En ese sentido, Jesús dice en otro lugar del Evangelio que tu mano derecha no sepa lo que hace la mano izquierda, invitándonos así, Cristo, a la humildad, a hacer las cosas por amor, desinteresadamente, buscando la gloria de Dios y no la gloria personal, la gloria humana. Eso por una parte, pero al mismo tiempo, si bien es verdad que hay que ser humildes y no buscar este reconocimiento social, no ser exhibicionista, poniéndonos a nosotros en el centro, también es verdad que hay que hacer obras, hay que dar testimonio público. La lámpara no debe ser escondida debajo de la cama o dentro de un cajón, sino que esta lámpara que es la fe, tenemos que mostrarla públicamente. La fe no es un evento privado, un evento íntimo, un evento personal, sino que la fe tiene también una dimensión pública, una dimensión social. Mal cristiano es, o mal católico es, aquel que dice o piensa que la fe es una experiencia íntima de la conciencia o de su corazón, pero que separa la vida íntima, la vida personal, la vida de la propia conciencia con la expresión pública o la vida social, en la cual también debe darse a conocer esa fe interior o esa vivencia del propio corazón. No se puede separar así de manera tan drástica la vivencia íntima personal de la fe con la práctica pública, la práctica social de la misma. Tenemos este gran don que es la fe, que es la lámpara del Evangelio. Dios nos ha dado esa gracia para que con esta luz, con esta lámpara, iluminemos también la vida de los demás, en especial de aquellos que están en la oscuridad de la ignorancia religiosa. Hoy día es mucha la ignorancia religiosa que hay, con lo cual hacemos un gran acto de amor, de caridad, iluminando a otros, explicando a otros, dando a conocer a otros la luz de Cristo. Y de esa manera ayudaremos al prójimo a salir de esa oscuridad que es la ignorancia religiosa, o también la oscuridad propia del pecado. La vida de pecado también nos oscurece. Cristo dice además, hoy en el Evangelio, que no hay nada oculto que no deba revelarse. Esta luz que es el Evangelio, que es la doctrina de Cristo, debe darse a conocer, no es para algunos privilegiados. El cristianismo no es simplemente para un grupo de personas selectas o personas capaces de entender el mensaje, no, el cristianismo es para todo el mundo. Dios quiere que todos se salven, y es por eso que Jesús dice que esta luz, que esta enseñanza, debe darse a conocer a todos. No somos los cristianos un grupo selecto, no somos una especie de grupo esotérico. Esta doctrina es para todos. Ciertamente después cada uno la recibe según la propia capacidad, según la propia disposición, pero es una enseñanza universal. Hay otras sectas, en cambio, que por el contrario proponen una enseñanza que es solamente para un grupo selecto, un grupo de iluminados. Por ejemplo, la secta de los Illuminati o la secta de la masonería. Ellos dicen que esa doctrina iluminada, esa enseñanza supuestamente iluminada, la pueden entender solamente un reducido grupo de personas elevadas, personas preparadas. Sobre todo esa doctrina en sus grados más elevados. Bueno, el cristianismo no es eso, no es esoterismo, no es doctrina para un grupo de iluminados, sino que es para todas las personas. Más aún, al cristianismo lo entienden los más humildes, no tanto los más inteligentes o los más preparados, sino aquellos que tienen el corazón más abierto a la gracia, los más humildes, los más simples, son ellos los simples, los humildes, los sencillos, los que se hacen como niños, como dice Cristo, los que mejor pueden captar el contenido profundo de la palabra de Dios. Por último, un tercer y último punto que quisiera tocar hoy a la luz del Evangelio, cuando Cristo dice que la medida con que midamos se usará para nosotros. Es decir, Dios y los demás nos juzgarán en función de cómo nosotros hemos juzgado o hemos medido también a los demás. Si hemos sido injustos con los demás en nuestro juicio, lapidarios, muy críticos, si hemos juzgado sin caridad, sin amor, esa misma actitud tendrá Dios con nosotros. Hay una relación muy estrecha, muy cercana entre nuestro modo de actuar y la manera como Dios actuará con nosotros. La medida con que midan se usará para ustedes. Por el contrario, si hemos tratado al prójimo con justicia, si hemos tratado al prójimo con amor, con caridad, si hemos tratado a los demás con misericordia, Dios también nos tratará a nosotros de una manera similar, siendo justos con nosotros, siendo misericordioso con nosotros. Por eso dice el Padre Nuestro que si queremos que Dios nos perdone, también tenemos que nosotros perdonar a los que nos ofenden. Eso se lo pedimos a Dios cada vez que rezamos el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Con lo cual vemos que hay una relación muy estrecha entre nuestro proceder en relación con el prójimo y el proceder que Dios tiene o tendrá en relación con nosotros mismos. Y aquí dice hoy el Evangelio algo similar. La medida con que ustedes midan se usará para ustedes. Pero también agrega algo más San Marcos y dice a continuación, y les darán más todavía. Y le darán más todavía. ¿Qué significa esto? Bueno, que Dios nos dará mucho más de aquello que merecemos. Eso quiere decir. Si nosotros hemos sido justos en nuestro juicio, en nuestra vida, en nuestras actitudes, si hemos procedido con caridad, con misericordia, Dios nos juzgará con mucha mayor justicia, con mucho mayor amor, con mucha mayor misericordia. Nos dará mucho más todavía. Es decir, la relación que Dios establece con nosotros supera ampliamente nuestros propios méritos. Méritos que, por otra parte, en nosotros suelen ser pocos, ¿no? A causa de nuestras imperfecciones y de nuestra debilidad y de nuestra miseria humana. Si hemos sido buenos, quiere decir el Evangelio de hoy, Dios lo será mucho más con nosotros, o sea, mucho más de lo que nosotros lo hemos sido. Si hemos procedido con justicia, Dios será mucho más justo con nosotros. Si hemos obrado con misericordia con respecto al prójimo, Dios será con nosotros mucho más misericordioso de lo que nosotros lo hemos sido con el prójimo, con el hermano. Por eso dice el Evangelio, les darán más todavía. La misericordia de Dios supera ampliamente nuestros propios méritos, nuestros propios esfuerzos. Dios nos da mucho más de lo que merecemos realmente. Nuestro mérito humano vale, tiene un sentido, tiene un valor, pero Dios nos da mucho más de lo que humanamente hablando merecemos. Por eso dice Cristo que el Padre nos dará mucho más todavía con respecto de aquello poco que hemos merecido en este mundo. Que tengan un buen día. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.